Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, lluviosas, y bienvenidos un programa más a la 91.6, a Sevilla Fútbol Club Radio, a su programa de misterio, a una revista sonora que comienza para entretener, para llevar durante 120 minutos el misterio a todos sus hogares. Un misterio que hoy va a tener diferentes frentes abiertos, pero todos girando en torno a un tema principal: los lugares encantados y la Santa Compañía, que nos van a acompañar durante todo este tiempo y que van a estar protagonizados por Sergio Ruiz, que nos va a hablar de este mismo fenómeno en el norte de España, por Fede Padial, que nos va a llevar de ruta por Extremadura para hablarnos de Tentudía y de su leyenda, para también tener de la mano de Juan Gómez la misteriosa Santa Compañía asturiana, o por ejemplo Antonio Pastor, que nos va a hablar de lo que son los fenómenos en este tipo de edificios, en las casas encantadas o en los lugares mágicos. Y con mi persona, que les va a hacer un recorrido en 10 paradas por 10 lugares también míticos del misterio en este país. Es la propuesta de hoy, de este programa de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Hace no demasiado tiempo, un buen amigo, Sergio Ruiz, me invitó a unas jornadas de misterio en el norte de España, en el País Vasco. Esas jornadas tenían como punto y como destino casi, yo diría que maravilloso, la localidad de Eibar. Y allí nos reunimos un buen grupo de amigos: Pedro Amorós, Juan Gómez, mi persona, Frank Abad, José Villalón, un buen elenco. Y casi que entre todos surgió esa química maravillosa que es la química de la amistad. Pero por la noche, cuando cae en este caso el reino de la oscuridad, yo pensaba que entre aquellos montes, entre aquella espesura, entre aquella vegetación, tenía que haber mil y una historias que nos recordara lo que son las historias de terror, las historias de campamento que se solían contar. Y cuando preparaba este programa, me ocurrió un poco eso, el preguntarme qué historias tendría ahora sí, ahora ya personalizando toda la zona del norte de España en materia de Casa Encantada, de Santa Compañía, como fenómenos, en este caso, separados o que se pudieran dar a la misma vez, quién sabe. Y pensé que nadie mejor que mi buen amigo Sergio Ruiz, el que nos hablara hoy para abrir este Voces del Misterio, precisamente de ello. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, José Manuel. Gracias a todos los radioyentes de Voces del Misterio, una semana más. Pues sí, aquí estamos, después de aquella jornada ya hace 3 años para 4, ¿verdad? Vamos adelantando años, ¿verdad? José Manuel, y es... Totalmente. Y es interesante ver cómo se ha evolucionado en ciertos aspectos, sobre todo en la ufología, como bien sabes, en estos últimos años, pero no hay que dejar esos misterios, José Manuel, como tú bien dices. Yo tuve la suerte un poquito que veáis lo que ocurre en ciertos sitios en el norte de España. Yo quiero empezar con un relato de primera mano. Sí, de primera mano. ¿Qué te pasó? Sé que te va a gustar, sé que les va a gustar a todos, pero tuve la oportunidad de poder estar en un lugar donde, ufológicamente hablando, es espectacular, como es en La Rioja, y con el canal de YouTube, Verdad Oculta, con Nacho Rojo, el investigador y divulgador de misterio en YouTube, pues tuve la oportunidad de poder estar con él grabando y ver realmente luminarias, ver realmente cosas que se acercaban y se alejaban en la oscuridad, en la distancia, sentir ese miedo de como ver muchas personas juntas y nos aseguramos de que allí enfrente no había nada. Eran incluso noches que pasamos en La Rioja, al frío, a la intemperie, 2 días concretamente, y pusimos toda la maquinaria que Nacho Rojo llevaba en ese momento junto a otros amigos descubridores de este punto estratégico, parece ser. Y ahora os contaré al final una anécdota, no sé si muy alarmante, más o menos que las espirituales. Y es que en estas 2 noches se pudieron observar no solamente, como he dicho, luminarias y sombras, sino que pudimos hacer, con el equipamiento que llevábamos, intentar hacer psicofonías en ermitas templarias, en 8 puntos que hay en un valle. Sinceramente no puedo decir el nombre porque ahora os cantaré por qué, pero lo que se vive allí en ese valle de La Rioja, en medio de los viñedos de La Rioja, es simplemente espectacular. Un sentimiento de sobrecogimiento, porque sabes perfectamente que te están observando, sabes perfectamente que hay algo más ahí con nosotros, y eso lo pudimos sentir, querido José Manuel, más de 8 personas en un mismo instante, viendo esas luminarias enfrente nuestra que se agrandaban, hacían más chicas. Podían ser rayos globulares, pero no estaba lloviendo. La meteorología era buena para ese momento, aunque hacía fresco, bastante fresco por la noche. Pero lo que sentimos allí todos en primera persona simplemente ha dado pie a luego poder recoger otros testimonios en La Rioja como excepcionales, hasta la visita o el avistamiento por parte de un militar de las Fuerzas Armadas en activo de un humanoide. Por eso te decía que realmente no sé si da más miedo esto que lo espiritual en una primera introducción de lo que se puede vivir en el misterio en el norte de España, que, por cierto, siempre es más coartado, dada la situación de dureza de la vida en el norte de España, porque hay que comparar esas situaciones de vida, conocer desde dentro la cultura y sobre todo el pesar sobre tantas leyendas y tantos misterios que tiene el norte de España, José Manuel. ¿Qué te ocurrió, Sergio, cuando acudes a ese sitio y comienzas a sentir ese cosquilleo del que sabe que está viviendo algo que es anormal? Fíjate que nos sentíamos totalmente abrumados por lo que estábamos viendo. Nos mirábamos unos a otros diciendo, a ver, esto lo estamos viendo todos y esto es real. Esto lo estamos viendo y lo estamos grabando. Que eso era lo peor. Lo peor, y en camino hacia el final, es lo que siempre he venido diciendo con el relato en primera persona de este lugar, que como he dicho, es en La Rioja, no puedo decir el nombre, porque también recibimos llamadas de personas interesadas en el lugar, como alcaldes, o consejeros de cultura, o quizás alguien más nos dijo, parad, parad, no investiguéis más, porque esto no se puede investigar. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué pasa en ese sitio de las ocho torres, como le llamamos, de esos ocho emplazamientos en un valle, con viñedos, y sinceramente, prácticamente el miedo que pasamos allí nos dio más a la semana siguiente después de realizar esta, de recibir estas llamadas diciendo que paremos las investigaciones allí, porque realmente parece ser que allí sí ocurren cosas. Tenía fama el sitio de ocurrir hechos insólitos. Totalmente, y por parte de militares que se encuentran en una vertical en 12 kilómetros con una base de helicópteros, solían y suelen, parece ser, que hacer por allí ciertas maniobras. Y se tiene el relato en esos sitios, en esos lugares, de ciertas cosas muy extrañas que deambulan por la noche por aquellos parajes y parece una historia de terror, parece una historia que es de mentira. Pero cuando uno está allí con esa PDA, con ese papel de apuntar, que me dijeron a mí cuando se empezaba a investigar esto, Sergio siempre ve a los bares, pregunta, y recibir esa información fue brutal. Es decir, allí ocurren cosas y todo el mundo sabe que ocurre, pero nadie quiere ir. Exactamente, y fíjate, cerca de allí podemos encontrar otro lugar, el cual se da la casualidad que es el pueblo con más pilotos de combate de España. Y es un pueblo escaso, de poquitas personas, y es donde más pilotos de combate se dan, curiosamente. Incluso tienen las fotos, ¿no?, de su promoción, de su caza, todos dedicados a los pilotos, e incluso hay un F-4 Phantom, ¿no?, en la entrada del pueblo, en honor a todos estos pilotos. Sergio, por lo que se desprende de tus palabras, si no estamos en un terreno de exclusión militar, ¿a poco nos vamos a quedar? Totalmente. Pero es que, fíjate lo que ocurre, es que por eso quería llegar a este punto de este pueblo. También en el norte de España estamos hablando de que nos encontramos en la nada y nos encontramos con un lugar donde hay pilotos de combate por sus calles. Es decir, un sitio donde nacen los pilotos de combate, incluso generales, ¿no? Es muy fuerte lo que ocurre allí con el Ejército del Aire, que casualmente hay allí una persona que tiene los avistamientos no ufológicos, sino de estas, vamos a decirlo así, líneas de la muerte acompañadas, o esa santa compañía, o esos supuestos, ¿no?, viajantes de entre las dos dimensiones, vamos a llamarlo así, podemos hacer otra hipótesis, que ocurre en este pueblo. Que ocurre en este pueblo. Es muy interesante llegar a esos sitios y ver que no hay nada, cuatro casas y tanta historia y tanta leyenda de misterio en el norte de España. Cuando un militar que se les presupone poco crédulos en este sentido, se enfrenta directamente a esto, ¿qué dice? ¿Qué manifiesta? ¿Qué opina? Opina que por derecho civil, derecho militar, no debes de hablar del tema, pero como persona necesita explicar lo que está viendo y esos momentos de leyenda que se dan. Porque eso, insisto, puede parecer una leyenda, pero yo he estado hablando con esas personas. Yo he vivido ese momento de ver esas luminarias en medio de la nada, en un bosque con viñas, con frío, y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a intentar darle explicación al misterio. Y es lo más bonito, irse al campo y poder observar cómo realmente hay misterios. Y en el norte de España, insisto, muchísimos más de los que nosotros nos creemos. A tu pregunta me remito. Los militares piensan que deben hablar, pero por no caer mal en ciertos lugares y en su propia profesión, se tienen que morder muchas veces la lengua. No lo puedo llegar hasta imaginar, fíjate. Hay un lugar, y quiero explicarte muy bien qué es Santa María de Unate. Hay un lugar en Navarra donde llegan ocho fuerzas telúricas en una ermita templaria. Esto está en medio de la nada, cerca de un castillo espectacular como Lite, con sus historias de fantasmas, por supuesto. Pero en Santa María del Mate se ve, se dice, se habla, se comenta en los alrededores que se ve a un caballero templario dando rondas por esa ermita octogonal donde emergen muchas frecuencias. Esto está comprobado, esto está estudiado, esto está hasta en la página de Santa María de Donate. Y las leyendas se suceden, pero cada año más, que existe un templario dando vueltas y vigilando esa ermita. Estos son los misterios que nos podemos encontrar en el norte de España. Simplemente espectaculares, José Manuel. Espectaculares porque además, fíjate que toda la zona del País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de la que nos va a hablar en unos momentos, nos va a hablar el bueno de Juan Gómez, siempre ha tenido fama de eso, de quizás desconocida. Quizás yo recuerdo perfectamente que antaño, cuando se hablaba de Santas Compañías, solo se reducía a prácticamente a Galicia, y hoy sabemos que se dan en otros puntos de España. Pero también es verdad que cuando hablamos de otras zonas, desde luego las que no tenemos tan a mano, pues nos encontramos, como tú bien comentas, bueno, pues el hecho tan curioso y tan particular de ese pabellón tipo Bárdenas Reales, ¿verdad? Que te encuentras, pues prácticamente, te encuentras estos fenómenos que tú bien comentabas y que desde luego te deja bastante impresionado. Y luego, amén, de otros palacios que nos podemos encontrar allí en el País Vasco, San Sebastián y demás. Que, Virgen de Umbe, exactamente. Castillo, ¿cuál es el sitio? Castillo de Butrón. ¿Cuál es el sitio más que a ti más te ha conmovido, Sergio? Que es una de las preguntas que hoy voy a hacer casi a todos nuestros invitados. Pues el hospital de Valladolid, donde se produjo un asesinato y una violación, donde se dejó el cuerpo de una pobre chica con una mano, ¿no?, desenterrada, como película de miedo. Es un lugar a la afuera de Valladolid que todo el mundo puede conocer. Es un hospital y es un lugar donde me produjo cierta inquietud estar allí y recibir la visita de la Guardia Civil y decir, tened cuidado porque aquí se celebran ritos satánicos. Ese es el lugar que más me ha impresionado de todos los que he visitado. ¿Ritos satánicos? El hospital de Valladolid, del tórax, vamos a decirlo así, como el antiguo hospital del tórax, donde estaban todos los tuberculosos. Es simplemente impresionante, simplemente impresionante. Hay que vivirlo, fui solo, ¿eh? Aquí hay que vivirlo. Fuiste solo y además con el ánimo en este caso de tener esa experiencia casi casi intimista, casi casi reservada. Casi... Fui con un amigo que me llevó, por supuesto, pero fuimos solos. Albert, con su caravana, y recibimos ese impacto brutal de saber la historia, de estar allí dentro, de recibir la visita de la Guardia Civil, de lo que se estaba haciendo allí. Ya se produjo, ¿verdad?, un sobrecogimiento, el cual dio a una gran impresión por mi parte, ¿no? Hay un detalle que también te quería preguntar. Yo sé que tú tienes un curso, en este caso de demonología, realizado por el Vaticano el pasado verano junto a un buen amigo común como es Luis Mariano Fernández. Cuando se hablan de rituales satánicos y de ritos afrocaribeños y demás, y se tiene esa información, ese curso, ese conocimiento, ¿cómo se contempla, Sergio? Se contempla con una... Me encanta la pregunta que me has hecho. Se contempla con algo que hoy mismo estaba hablando yo con el obispo de Buenos Aires. Fíjate que la usalidad. Me produce el pensar que estas dos preguntas convergen en una sola. Estos hospitales donde había psiquiátricos, ¿estaban locos? ¿Estaban poseídos? ¿O todas las personas poseídas están locas o enfermas de salud mental? ¿Dónde converge? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Cuál es el punto en el cual nos encontramos en esos hospitales que nos sobrecogen, como el de Valladolid? Y esa pregunta nos la hacíamos hoy. ¿Dónde está ese punto de la locura y la posesión? Eso es una de las grandes preguntas que nos hemos estado haciendo ciertas personas con las que estoy, como bien sabes, terminando un proyecto. Y convergen muchas preguntas de salud mental y fenomenología paranormal. Pues era nuestro compañero Sergio Ruiz, que hoy ha querido acompañarnos, que hoy nos ha querido contar todo lo que es ese fenómeno tan particular entre la ufología, entre las luces populares, cual luz de espaldar, que pudo ver en esa zona de exclusión militar. Lo vamos a dejar ahí. Y que desde luego a él lo llenó, en este caso, de inquietud, pero también de curiosidad. Y de ese otro lugar del que nos acaba de hablar, ese hospital tan importante, que tuvo también esa experiencia y ese sobrecogimiento, porque muchas veces es lo que provoca y lo que nos conmueve, lo que nos lleva adentro, y que al fin y al cabo es lo que hace que tengamos esa pasión por el misterio. Querido compañero, querido Sergio, te seguimos escuchando. Tienes una nueva cita aquí en tu programa, en tu casa, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias, José. Gracias a todos los radioyentes y espero que sigáis escuchando siempre Voces del Misterio. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Y seguimos en Voces del Misterio. Porque, evidentemente, hay mucho más de lo que hablar. Vamos a hablar de 10 lugares, 10 lugares encantados de España, 10 lugares que les van a llamar la atención, porque además van a escuchar también hasta esos sonidos del más allá, las voces del misterio, las psicofonías. Seguramente aprenda, les conmueva y les llame la atención. No se lo pierdan. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y yo os quiero llevar de ruta por diferentes pueblos que son pueblos malditos o pueblos encantados que podemos encontrar en nuestro país y que desde luego todos tienen una historia que contar y todos tienen un misterio que guardar. Uno de ellos es Belchite, un pueblo cercano a Zaragoza que fue una joya arquitectónica con capillas, palacios renacentistas, iglesias o templos hasta que fue bombardeada durante la Guerra Civil, dejando un balance de más de 6.000 muertos en 15 días. Quien pasea entre sus ruinas puede imaginar el horror vivido, y para muchos investigadores de lo paranormal, Belchite es el lugar por excelencia de las psicofonías. Aseguran que existen grabaciones que atestiguan los gritos, caídas de bombas o resonar de campanas de los 15 días que convirtieron Belchite en un pueblo fantasma. Existen hasta rutas guiadas donde explican la historia de cómo, poco a poco, este lugar se fue quedando encantado. Fue Carlos Bogdanich quien graba unas psicofonías impresionantes en las que incluso se cree distinguir el picado de los estucas de los aviones alemanes que tiraban su contenido fatal, sus bombas, sobre el pueblo y acababa con todo lo que pudiera ser o todo lo que pudiera tener un atisbo de vida. Escuchemos esas psicofonías, escuchemos ese documento sonoro tan impresionante. Y comenzamos por los sonidos de los aviones, sonidos psicofónicos que bombardearon precisamente Belchite, y los picados de los Stukas junto a los motores. La siguiente psicofonía, grabada en Belchite, dice claramente "váyanse", repetida 3 veces. Un "váyanse" evidente que a uno, desde luego, le deja la impresión de estar molestando en un lugar sagrado como Belchite. Y la siguiente que tenemos la oportunidad de escuchar en este mismo lugar dice "vive en pecado ese hombre". Pongan atención, es difícil de escuchar. La siguiente psicofonía dice "fusiladle", y a continuación las detonaciones de los disparos de ese mismo fusilamiento. La siguiente que escuchamos dice "Javi, ayuda", también grabada en Belchite. No nos vamos a ir muy lejos de Belchite, nos vamos a ir a la Musara, porque en el término municipal de Vila de Plana, en Tarragona, se encuentra la Musara, un pueblo fantasma desde hace bastantes años. En el año 1956 se hizo famoso por su belleza paisajística, sus vías de escalada y sobre todo por los misterios que le rodean. En la actualidad solamente quedan en ruina unas pocas casas y una iglesia. Destaca un caserío junto a la cual se comenta que hay una piedra de gran tamaño que todo aquel que la sobrepasa va a parar a la Villa del Seis. Un siniestro lugar donde está, en este caso, ubicada la puerta a la otra dimensión, y desaparece para siempre. O incluso dicen que se han visto aparecer seres extraños que vendrían de esa otra dimensión. Y es que la Musara tiene numerosas desapariciones contadas en torno a sí. Y de hecho, hoy día, aún muchas de esas desapariciones no han sido resueltas. La investigadora Montserrat García preguntaba: ¿cuándo fue construida esta casa? Y una voz psicofónica le respondía: en su tiempo. ¿En qué año se construyó esta casa? ¿En qué año se construyó esta casa? Nos vamos a toda la zona centro para quedarnos en Segovia, que en este caso nos va a ocupar buena parte de este recorrido, porque Pedraza es un bonito pueblo de esa provincia de Segovia que conserva intacta su esencia medieval. Pasear por sus callejuelas y comer en sus restaurantes es un placer, pero en esta ruta no es el placer de la gastronomía lo que buscamos, sino el misterio. Y destacamos el castillo de Pedraza, cuyos muros encierran historias de amor y venganza. Cuenta la leyenda que el amor de Elvira y Roberto se vio truncado por el señor del castillo, que los mató por el amor de la mujer. Hoy son numerosos los testimonios que aseguran haber visto, durante una determinada noche del año, a dos figuras misteriosas paseando por el castillo y que además llevan sobre su cabeza una aureola de fuego. Dicen que son los fantasmas de Elvira y Roberto, que estarían vagando por toda la eternidad en ese castillo y también por ese amor que sentían, que se vio alterado, truncado por, en este caso, aquel que no fue amado. En las Islas Afortunadas también vamos a encontrar lugares que desde luego son muy extraños, como por ejemplo Barranco de Badajoz, en Tenerife, en Güímar. Rondaba el año 1910 cuando un grupo de obreros excavaba en busca de agua. Tras días de trabajo, dieron con una cueva con unas escaleras ascendentes talladas en la roca. La historia narra que cuando los obreros intentaron subir, aparecieron dos seres muy altos vestidos de blanco y que les señalaron el lugar donde debían excavar. ¿Quiénes eran aquellos seres de luz? ¿Quiénes eran aquellos humanoides que se les manifestaron a estos obreros? No se sabe, pero Barranco de Badajoz, en Güímar, sigue siendo hoy todo un misterio. Este lugar tiene también otra historia aún más inquietante que ocurrió a finales del siglo XIX, cuando una niña del cercano pueblo de San Juan se fue a pasear al barranco. La pequeña entró en una cueva donde, según ella misma narró, estuvo durante horas hablando con un enigmático ser. Cuando regresó a su casa, sus padres y parientes eran unos ancianos, mientras que ella permanecía exactamente igual, como si hubiera viajado en el tiempo y lo que para ella era un segundo, para otros eran años o décadas. La entrada a la cueva fue cerrada por los vecinos y hoy día dicen que quien entra allí corre el riesgo de perderse en el tiempo para aparecer en una época que quizás no sea la suya. Nos quedamos en Andalucía, en el corazón de la Sierra Mágina, y allí nos vamos a ir a Belmez de la Moraleda, porque es uno de los lugares sin duda algunas más misteriosos del mundo. De allí son famosas sus caras, las caras de Belmez, puesto que en este pequeño pueblo, en el Parque Natural de la Sierra Mágina, en la provincia de Jaén, ocurre un fenómeno que es prácticamente único en el mundo, el de las teleplastias, el de las caras de Belmez. Su historia se remonta al año 1971, cuando surge misteriosamente en una humilde vivienda del pueblo un extraño rostro en el suelo de la cocina ante la atónita mirada de la esposa de la mujer que allí vivía, María Gómez Cámara. Tras eliminar la cara, tras picarse, pocos días después vuelve a aparecer. Se excavó en el suelo de la casa para dar con el problema y la sorpresa fue que cuando ya se había creado todo tipo de comentarios y habían visitado el lugar investigadores de renombrada talla como Germán Das Gumosa o Hans Bender, encontraron unos restos humanos allí enterrados. Parapsicólogos de todo el mundo aparecieron por el lugar y registraron psicofonías que son escalofriantes. Una de ellas escuchaba y se oía aquello de «Es que yo sigo enterrada». Y en otra, Germán Picapatio levanta cemento, como si quisiera que allí se emprendiera esa obra que más tarde se llevó a cabo y que acabó descubriendo esos cuerpos, esos restos que tal vez tengan alguna relación con las teleplastias surgidas en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara. Hoy las caras de Belmez siguen siendo todo un reclamo misterioso y más aún cuando familiares de los fallecidos, dueños de la casa, aseguran que se encuentran y que han aparecido más caras en aquel mismo lugar, en Belmez de la Moraleda. A continuación, escuchamos a miembros de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, como Pedro Amorós o Pedro Fernández, en primer lugar este, hablando de lo que son las psicofonías y del trabajo realizado en Belmez de la Moraleda. Dar la definición de una psicofonía yo creo que es lo más complejo que existe dentro de la fenomenología paranormal. Quizás porque no sabemos quién o qué está detrás de ella. Lo que sí sabemos es lo que no es. Podemos hablar de que no son portadoras electroacústicas, porque se utilizan aparatos para desechar esa hipótesis. Sabemos que no son gargantas humanas, porque no utilizan el umbral de frecuencia de una garganta humana. Y también sabemos que no son ondas que han quedado atrapadas en el ambiente, porque eso físicamente, la física nos dice que es imposible. Por lo tanto, todo lo demás queda pues en un ámbito de halo de misterio que nos hace incluso pues apostar por una hipótesis, ¿por qué no decirlo?, trascendente. Mientras el equipo de la SEIP prepara los equipos capaces de captar psicofonías, Pedro Amorós nos recuerda las voces inexplicables que más le impactaron. De acuerdo con una psicofonía que grabamos, cuando se preguntó, sobre todo, hacia el nombre de alguna de esas caras, una voz fue contundente: matar a él. Otra grabación muy interesante que se obtuvo fue precisamente cuando estábamos allí registrando, trabajando en la casa. Una voz dice con claridad: quien viene aquí vuelve a renacer. Ahí. María Gómez Cámara es una persona que se prestaba mucho a la investigación. A ella le gustaba grabar psicofonías. También en un momento, un día, ella preguntó el por qué han venido aquí esas caras, aquí a mi casa. Y una voz le dice con claridad: es un abuso. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Cuando hicimos un día, cuando en una ocasión hicimos alusión a que si las caras podrían ser entes, entidades, seres del más allá, una voz dijo con claridad: almas hay. Quizás uno de los enigmas sea quiénes son esas caras, de quiénes son. Y así lo preguntamos. Ante esta pregunta, la respuesta fue contundente: Ángela. Una de las psicofonías más importantes que se han registrado aquí se obtuvo 3 días después de la muerte de María Gómez Cámara. Ante la pregunta de dónde estaba María, de cómo estaba María, una voz dice: ella vive. Punto conocido, famoso, y que también debe de llevarnos a la reflexión, al análisis y sobre todo a buscar en la historia, es Zugarramurdi, en los Pirineos. Allí está anclado este bello lugar, y que es en este caso donde la maldición se mezcla con su paisaje indescriptible. Corría el año 1610 cuando el clima de crispación entre los habitantes de la aldea llevó a un grupo de mujeres a ser ejecutadas en el auto de fe celebrado en Logroño. Fueron varios los testigos que aseguraron que aquellas mujeres acudían a los aquelarres y conventículos en las cuevas de Zugarramurdi, realizando allí diversos ritos en nombre del mismísimo diablo. Hasta 300 detenciones de mujeres siguieron esas declaraciones, demostrando la locura y el miedo desatado por la Inquisición. Hoy día se puede acudir a las representaciones de los aquelarres en las cuevas de Zugarramurdi en un acto teatralizado y en honor a las asesinadas, pero que desde luego tiene el recuerdo de un lugar cargado de misterio, cargado de leyenda y también cargado de muerte. Otro lugar interesante, también en Castilla, el Castillo del Buen Amor, en Salamanca, porque este castillo, hoy convertido en hotel, guarda historias sin explicaciones aparentes. Está en la localidad de Topas, en Salamanca, y se dice de ese lugar, levantado sobre los cimientos de una fortaleza del siglo XI, que está envuelto por un halo de misterio. De hecho, varias personas, tanto trabajadores del hotel como huéspedes que se han alojado allí, han presenciado hechos inexplicables: llamadas de teléfono desde habitaciones vacías, ruidos extraños en sus salas y pasillos o respiraciones de ultratumba, que son algunas de las experiencias y testimonios de aquellos que han sido víctimas de este particular misterio. Si volvemos a Barcelona, nos quedamos en Jafra, porque es otro enclave misterioso, un pueblo abandonado en la localidad, en la comarca del Garraf, donde esconde varias leyendas, aunque la más repetida gira en torno a un pozo en el interior del cementerio. Al parecer, en aquel lugar un niño perdió la vida, y desde entonces son muchos los que aseguran haber visto la imagen espectral del pequeño corriendo por el pueblo para después desaparecer como si de un holograma se tratara. Además, cuentan visitantes y vecinos que en ocasiones, cuando llega el atardecer, unos lamentos parecen emanar del pueblo sin poder ser ubicados. Pero no es el único enigma que esconde Jafra. Ese pueblo tiene su propia casa encantada, conocida en la zona como la Casa Poltergeist, donde se aseguran que se escuchan ruidos, golpes y en ocasiones pasos, como si en esta casa en ruinas estuviera habitado por alguien que no pertenece a este mundo y que sin embargo se manifiesta en él. Ochate, otro lugar de Castilla y León que desde luego es parte de la historia y de la leyenda. Ochate está en la localidad abandonada del condado de Treviño. Tiene el privilegio de ser uno de los lugares burgaleses con más leyendas en su poder. Este pueblo, del que solo quedan hoy ruinas, llegó a ser en el siglo XIX la zona más poblada de toda la comarca hasta que sufrió la maldición. Y en solo 10 años, 3 grandes epidemias arrasaron la población. La primera en 1860, cuando se extiende la viruela, de la que apenas sobreviven una decena de personas. El pueblo consiguió rehacerse, pero sorpresivamente, 4 años después, en 1864 se propaga el tifus y vuelve a destruir el lugar. Ochate vuelve a repoblarse, pero en 1870 una epidemia de cólera sepulta de manera definitiva a las personas que intentaban reconstruir y repoblar el pueblo. Desde entonces dice que está maldito. Lo curioso del caso es que ningún vecino de los pueblos cercanos sufrió enfermedades o las enfermedades que acabaron con los habitantes de Ochate. Por tanto, una maldición que solo se cebó con aquellos que eran nativos de allá. Y por último, el preventorio de Aguas de Busot, en Alicante, porque la oscura leyenda de ese balneario de aguas termales comienza a raíz de su abandono tras la Guerra Civil, durante la cual fue utilizado como hospicio para acoger a enfermos de tuberculosis. Tras el final de la contienda es abandonado y expoliado por vándalos. Los amantes del misterio comenzaron a recorrer su destartalado interior en pos de la Dama de Blanco, una aparición en forma de luz blanco que se dice que deambula por el preventorio y que es el objeto de las investigaciones de todos los osados que quieren buscar o mirar al misterio cara a cara. De este mismo lugar, permítanme que les ofrezca un audio, un fragmento de una investigación realizada allá, precisamente por todo un maestro como es Pedro Amorós. De punta, y es que antes de empezar a montar todo esto, hemos escuchado algo raro. Bueno, yo no lo he escuchado, pero vosotros sí que habéis escuchado algo raro. No se escucha nada. Mujer, una señora hablando, ¿no? Pensamos que había alguien en el edificio. Llamamos a alguien a ver si alguien responde. No sé, hola, esta señora está por ahí, ¿no quiere decir algo? Bienvenidos. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos grabando. Quiero que nos dejes una prueba para decirnos que estás aquí con nosotros. No se escucha, ¿verdad? Sí. Ay, madre mía. Si realmente estás aquí, ¿puedes darnos una señal? Si realmente estás aquí, ¿puedes darnos una señal? ¿Puedes darnos una señal? Lo sí que escucho, sí, ¿eh? Pues así que estoy muy... Yo no he escuchado de ese tema. Pero no es la única de nuestras preguntas que obtiene respuesta. Presten atención. Este es el audio real que captan los micrófonos que hemos colocado. ¿Es cierto que aquí hay un fantasma que se aparece? Hoy estamos grabando un reportaje para un programa de televisión. Hay muchos espectadores incrédulos. ¿Alguien se quiere comunicar con nosotros? Son los 10 lugares misteriosos que podemos encontrar en una ruta por lo que es lo ancho y lo largo de este país nuestro llamado España, un país de mitos, de leyendas, de historia y, como no, de misterios. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cuando nada, sin problema, ya sabes que para ti lo que hace. Muchas gracias, hijo. Y nuestro siguiente invitado de hoy se trata de Juan Gómez, que nos va a hablar de un tema curioso, de Santo... Un momentito, hijo Juan. Sí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Que te está chupando la manita? Estás como el gato, ¿no? Sí, con la gata. Ah, la gata. Pero no te muevas, quédate ahí sentadita, si estás muy guapa ahí. Venga, ahí sentadita. Venga, vamos otra vez, retomo, ¿eh, hijo? Venga, sin problema. 3, 2, 1, no morde, no. Y nuestro siguiente invitado se trata de Juan Gómez, que nos va a hablar de un tema muy interesante, nada más y nada menos que de San Antolín de Bedón, un portal en el tiempo. Existen lugares poco conocidos donde el misterio se da lugar de múltiples maneras, lugares que en ocasiones se pueden alejar de la clásica casa encantada u hospital abandonado, pero que tienen su particular unión con el misterio. Uno de esos lugares se encuentra en Asturias y se llama San Antolín de Bedón, del que fuera un antiguo monasterio y después una escuela de formación teológica. No solo está emplazado en un curioso lugar muy cerca de la playa, sino que también está asociado a las múltiples historias que tienen que ver con percepciones de otro tiempo, leyendas de asesinato y la aparición de una intrigante santa compañía. Pues hasta allí nos vamos a ir de la mano de nuestro compañero Juan Gómez, que nos va a hablar seguramente de temas muy interesantes, todos relacionados con tan enigmático lugar. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, querido José Manuel? Buenas noches, un placer. Y permíteme, antes de empezar, agradecer a todos aquellos que en la pasada gala, pues, de los premios Voces de Misterio, estuvieron a bien votarme como el representante o el exponente de la divulgación en el año 2019, que ellos vieron como más interesante. Así que, de verdad, tan solo agradecer a todos aquellos que decidieron que ese premio fuera para mí, y es un verdadero honor y un placer no solo recibirlo, sino hablar contigo en este instante. O sea que fantástico y bien hallado, como se suele decir. Pues sin duda alguna merecido, porque al fin y al cabo cada uno recoge lo que siembra, y en estos últimos años Juan Gómez está sembrando mucho y muy bien. Ahí sus múltiples trabajos, tanto en prensa como también en radio, a través de ese programa que se llama Nuevos Horizontes, y que esta nueva dimensión, y que está pues causando furor, como de su participación dentro de lo que es Radio Nacional de España con el querido amigo Miguel Blanco en Espacio en Blanco. Sin duda alguna, muy merecido, Juan, muy merecido. Muchas gracias, José Manuel, un verdadero honor, como digo. Oye, nos vamos a Asturias, muy cerquita, sí, de Cantabria, muy cerquita del lugar donde tú resides, la comunidad vecina. Y cuéntanos algo de la historia de San Antolín de Bedón, Juan. Pues San Antolín de Bedón es un monasterio, bueno, un ya derruido monasterio que luego posteriormente se convirtió, como decías antes, en una escuela para la formación teológica, y del cual tan solo queda en pie su iglesia, una iglesia románica, una iglesia que se construye según los diferentes legajos que han quedado de lo que era el origen de este mismo enclave religioso, sobre el siglo XII, sobre el siglo XIII. Lo que ocurre es que, fíjate, este lugar ya tiene su propia historia de misterio, casi casi en su propio origen, en el que surgen y parten una vez más esas leyendas de misteriosas luces, de apariciones extrañas, que desde luego inundan, como tú bien sabes, muchos de estos rincones, que luego, finalmente, es allí donde se construyen diferentes edificios como iglesias o este monasterio. Mira, se cuenta precisamente que un hombre, el conde de Muñazán en concreto, que fuera, por cierto, tío del propio Cid Campeador, dicen que este hombre, mientras estaba de caza, su caballo se desboca porque la pieza, un jabalí que va en su busca, le asusta, y este hombre acaba por Pierre Birloque, como diría el otro, en una zona donde encuentra una pequeña oquedad, una cueva, y allí mismo él descubre lo que parece ser una imagen de San Antolín alumbrada ya por una misteriosa luz, lo que parece ser a una especie de ser pequeñito que él automáticamente reconoce como San Antolín o como un santo, y que es rodeado, como digo, con una misteriosa luz. Él atribuye el hallazgo, por supuesto, a un aviso del cielo, y manda construir en ese mismo paraje el monasterio en honor precisamente a este santo. ¿Y por qué se llama San Antolín de Bedón? Bueno, pues que justamente allí se encuentra la desembocadura del río Bedón. Todo esto, por supuesto, está muy influenciado con las leyendas y con la historia, que determina que hay muchas cosas que parece que se nos escapan en ese enclave. Hay que decir que San Antolín de Bedón, para situarlo en el mapa, está cerca de la localidad de Llanes, en un lugar muy poco habitual para construir precisamente un monasterio, justamente al lado, muy al lado de, prácticamente pegado a la playa de San Antolín, en un paraje, la verdad es que precioso, en una explanada que prácticamente no va a ninguna parte y que uno se sorprende cuando lo descubre, cuando lo ve, porque da la sensación de que también esa construcción se edifica por algún motivo especial en ese mismo enclave, que, como digo, no es nada habitual para un monasterio. A partir de aquí surgen las leyendas y, como no, querido José Manuel, también los misterios. Hay también en San Antolín de Bedón una truculenta leyenda, ¿verdad? Sí, hay una leyenda, y ya casi podríamos empalmar directamente con esa pregunta que hacías al principio sobre si ese lugar casi se manifiesta como un portal en el tiempo. Verás, la leyenda nos habla de otro conde, el conde de Don Munio, un señor que aparentemente era alguien sanguinario, alguien cruel, alguien que mataba en la guerra por placer de matar y también cazaba por el simple placer de verter la sangre. Un hombre que llega hasta esa zona y encuentra una cabaña, la cabaña de una joven, una hermosa mujer, y del cual él aparentemente se enamora perdidamente al punto de obsesionarse, y ese mismo día, en cuanto la ve, quiere entrar en la casa, quiere entrar en la cabaña y abusar de ella. Finalmente, la joven consigue zafarse de este terrible conde y huir en el bosque. Bosque que el propio conde demonio no conocía muy bien, por lo tanto, la mujer salva la vida, se salva del abuso. Tiempo más tarde nos cuenta esta historia del crimen, que el propio conde llegaría y vería a esta joven una vez más, pero eso sí, acompañada por lo que podría ser su amante o podría ser su marido. Él, dicen que desesperado ante tal visión, coge su ballesta, dispara, y una de las flechas acaba de manera inmediata con la vida del amante, y la siguiente flecha acaba con la vida de la joven. Lo que nos cuenta es que a lo largo del tiempo este conde iría con su caballo en diferentes momentos a ese mismo enclave, donde ahora mismo se edifica el propio monasterio de San Antolín de Bedón. Y según la leyenda, nos dice que él vería de manera recurrente la imagen de esta joven, no como un espíritu, sino como si ella siguiera viva, como si su recuerdo quedara plasmado en el tiempo y ese tiempo quedara ahí de manera perpetua para que este hombre lo viera. Dicen que esto él lo considera como una especie de maldición por su crimen y decide finalmente, según cuenta la leyenda también de la construcción de este monasterio, que él finalmente pone todos los recursos para elevar un monasterio y una iglesia donde allí había precisamente elucubrado su macabro crimen. Es decir, él había visto como si fuera una especie de portal en el tiempo a esa joven que de manera recurrente le atormentaba hasta que decidió de manera final construir ese monasterio. Es cierto, Juan, que en este punto, en este enclave, ¿hay experiencias y visiones de otro tiempo? Aquí está la clave, porque esto que acabo de contar es una historia, es una leyenda, no se sabe a ciencia cierta ni siquiera si existió ese tal condemonio. Lo que ocurre es que recientemente he tenido la oportunidad de recoger un relato que es absolutamente increíble. Una persona, que él es profesor de universidad en Madrid, y que estando de vacaciones se acercó con su mujer precisamente ese mismo enclave, al monasterio, bueno, lo que queda de él y de los escombros en algunos casos de algunas de las habitaciones de las estancias que un día formaron parte del mismo. Y la verdad es que él vio una escena que no podemos estar hablando de un elemento fantasmagórico, de fantasmas, de voces o entidades que quizá desencarnaron en ese lugar y se quedaron como dicen que pasa en otros puntos, ¿no? Allí él lo que vio fue una escena de otro tiempo, prácticamente en una de las ábsides de la iglesia, que ahora mismo, como digo, también está abandonada. Él, cuando entró, vio una escena propia de varios siglos atrás. Hay que decir que el lugar fue precisamente punto de peregrinación del Camino de Santiago. Bien, este hombre se adentra en el ábside y él mismo me contaba, tuve la oportunidad de hablar con él directamente, cómo ve a una serie de personas que no deberían estar ahí, ya que el lugar está abandonado, que estaban sentados como esperando algo. Llevaban vestidos, ropajes como de otro tiempo. Algunos incluso, decía, estaban en las esquinas de ese ábside quejándose como si padecieran un terrible dolor. Vio como una de las personas que estaban allí parecía tener el tobillo roto o tener una tremenda inflamación. Y además, algo que a él le impactó de manera prominente fue el hecho de que uno de esos personajes que decía que iba vestido con una capa, con un sombrero que parecía de ala ancha, con una tupida barba y con el gesto y los rasgos de la cara curtidos por el tiempo, le miraba fijamente y le miraba con sorpresa. Bien, pero esto no sería lo único que él vería en esa escena, que, como digo, parecía de otro tiempo y que no debía de ver porque el lugar estaba abandonado. En ese ábside se encontraba el paso a la iglesia y él pudo comprobar, y así me lo decía, cómo unos monjes parecían entrar y salir de la iglesia al lugar donde se encontraba esta gente para darles lo que parecía cuencos con algún tipo de alimento caliente que salían humeantes, ¿no? Estos monjes además parecía que estaban con mucha prisa para poder atender a todos estos que aparentemente parecían peregrinos. Bien, lo fascinante de todo esto es que nuestro profesor de universidad salió de esa estancia con una extraña sensación, como si fuera algo natural lo que había visto. Bien, lo curioso de todo esto es que al volver a entrar, la estancia estaba totalmente vacía, no había nadie, y la puerta, el lugar por donde esos monjes veía entrar y salir de la iglesia hasta donde se encontraban estos, vamos a llamarles peregrinos de otro tiempo, estaba totalmente tapiada. Ahí no había forma de que nadie hubiera pasado. Bien, lo curioso de todo esto es que la mujer que estaba fuera precisamente dando un paseo por los aledaños del monasterio, se empezó a preocupar porque a él le perdió de vista y además empezó a escuchar unos gemidos, unos lamentos, algo extraño. Cuando por fin ve a su marido, este profesor, aparecer, le dijo que había ocurrido. Él le cuenta toda esta escena y además le habla de esos lamentos que uno de esos personajes parecía proferir, lamentos que ella, la mujer, parecía haber escuchado desde el exterior. Es como si de repente, como dicen algunos, si hubiera abierto una puerta en el tiempo y él hubiera visto alguna escena, quizá de siglos, en donde esos peregrinos que llegaban a ese lugar eran atendidos por los monjes. ¿Existe, por tanto, una especie de relación con la Santa Compañía, Juan? Bueno, pues parece existir, de verdad, como dices, una relación del monasterio con la Santa Compañía, o al menos con el entorno, porque ya decía antes que el lugar, el enclave, no es el habitual. Está al lado de la playa de San Antolín, es un lugar aparentemente casi dirían algunos que telúrico, algo muy extraño. Y según cuentan, ya desde antiguo, se nombra a la Santa Compañía como uno de esos personajes o varios personajes que precisamente en ese mismo enclave ha habido testimonios y testigos de la misma. Y además una Santa Compañía que allí en Asturias no tiene ese nombre, sino que se llama la Huestía. En la tradición asturiana, en la mitología asturiana, la Santa Compañía tiene el nombre de la Huestía. Y dicen que allí emerge la Huestía de la playa, llega hasta el monasterio de San Antolín y desaparece, siempre premonizando con la premonición de que alguien va a fallecer y que sea alguien precisamente de ese mismo entorno, de las zonas aledañas al monasterio. Esto es lo que cuentan precisamente los vecinos acerca ya no solo de ese lugar, sino de la aparición, supuesta aparición de esta extraña Santa Compañía, la Huestía, que curiosamente se recoge saliendo de la playa en busca de las almas de los difuntos. porque toda la cornisa norte de este país pues tiene una amplia tradición en lo que es la Santa Compaña. En Cantabria también se estila la Santa Compaña, Juan. No, en Cantabria no existe una Santa Compaña como tal. Es cierto que la Santa Compaña principalmente está en Galicia. En Asturias nos encontramos con esta huestía. Y aunque es cierto que en Cantabria no nos encontramos, vamos a decir, un nombre prototípico o que forma parte de la mitología o las leyendas, sí es cierto que se han recogido casos de personas que se han visto en los bosques de Cantabria, en las montañas o incluso dentro de lo que serían las calles de algunos pueblos, una suerte de comitiva que representaría o pudiera representar esa Santa Compaña, incluso con cierto temor para todos aquellos que dicen que han podido verla. Es cierto que no existe una tradición cultural como puede ser en Galicia, en menor medida quizá en Asturias, pero también hay que decir que esta hilera de extraños personajes que deambulan con sus capuchas, que parecen buscar o incluso ser guiados por el alma de un difunto, sí, también ha estado presente en algunas de las diferentes ocasiones y con algunos de los testigos que, por cierto, yo también he tenido la oportunidad de poder hablar. Así que, aunque no sea algo tradicional aquí en Cantabria, desde luego esa Santa Compaña parece que se manifiesta también en esta región. Pues era este lugar mágico, este enclave que no debemos de perdernos si vamos a Asturias, porque nos vamos a encontrar que San Antolín de Bedón tiene mucho que ofrecernos, tanto en el plano artístico como en el plano misterioso, con esas leyendas, esas apariciones, esas experiencias fuera de tiempo que nos explicaba nuestro buen amigo Juan Gómez. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en tu programa y nos seguimos escuchando. Pues por supuesto, será un placer y siempre que quieras allí estaremos hablando de misterios, de enigmas, en definitiva, José Manuel, de estas cosas que tanto y tanto nos gustan. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y esta noche también nos acompaña nuestro compañero Antonio Pastor, presidente de TSI, vinculado a mil y una investigaciones y a todos estos fenómenos que nos apasionan y que hoy, en un programa como el que estamos haciendo, pues no podía faltar su participación y su concurso en el mismo. Antonio, además, que es uno de esos investigadores inquietos, pero también un activo divulgador de todo lo que tiene que ver con fenómenos inexplicables. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás, querido amigo? Comentaba bien, lugares encantados, lugares que tienen un halo casi mágico. ¿Qué entendemos por un lugar encantado, Antonio? Pues fíjate, los lugares encantados, esas casas encantadas, o incluso los lugares, como tú bien has dicho, son quizás el aspecto de esos fenómenos paranormales que más se nos escapa a los investigadores. ¿Por qué? Porque si el mundo del misterio está lleno de planteamiento de hipótesis, pero poco concretar en qué es lo que podemos constatar que realmente pasa en un lugar, el lugar encantado es realmente en nuestro campo de trabajo, nuestro laboratorio externo, ¿no? Pero claro, siempre es la misma incógnita, la gran incógnita. ¿Qué pasa en esos lugares, no? Y un lugar encantado podríamos decir que es un lugar que en el cual ocurren fenómenos extraños que a día de hoy no tienen explicación, ¿no? Fenómenos que no tienen explicación y que además, evidentemente, crea una inquietud grande en todo aquel que es víctima del mismo. ¿Qué pautas, Antonio, podemos encontrar en un lugar de estas características? ¿Qué indicios nos hacen decir que un lugar está encantado o que no está encantado? Pues fíjate, una de las principales constantes que nos encontramos en este tipo de lugares es alteraciones físicas, ¿no? Es decir, todo el mundo piensa que un lugar encantado es un lugar solo donde ocurren fenómenos extraños, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que esos fenómenos podemos nosotros constatarlos, podemos medirnos de alguna manera. Y uno de los factores que nos hacen pensar que un lugar está encantado son esas alteraciones físicas, pero siempre cuando provienen de algo que desconocemos. Es decir, habría que tener siempre la precaución de no confundir un lugar encantado, una casa encantada, de lo que es el fenómeno poltergeist, que como tú bien sabes, se asocia al estado alterado de la mente de una persona. El lugar encantado es un sitio donde, una casa, una zona en la cual ocurren fenómenos extraños, pero que desconocemos de dónde provienen, esa génesis del fenómeno en sí. Es decir, si los asociamos a una casa, podríamos decir que es una casa que tiene vida y que no necesita de nada ni de nadie para poder de alguna manera manifestar eso que ocurre ahí dentro. Y sin embargo, también nos podemos encontrar con el fenómeno de la fantasmogénesis, que en muchas ocasiones es confundido con un fenómeno de casa encantada. Efectivamente. Es más, el fenómeno de la fantasmogénesis, bueno, que digamos, en una casa encantada pueden ocurrir todo ese tipo de fenómenos, incluso fantasmogénesis, podría darse en una casa encantada. El fenómeno de lo que entendemos como poltergeist, movimiento de objetos, puede darse en una casa encantada. Lo importante es intentar identificar el origen de esos fenómenos. Normalmente, todo ese fenómeno, el fenómeno de fantasmogénesis, incluso puede generarlo una persona en ese estado alterado de la mente. Puede de alguna manera influir sobre lo que es el ambiente y generar esa especie de ilusión que se hace visible, ¿no? Tenemos que tener siempre presente que no conocemos el potencial de nuestra mente. Pero sin embargo, lo que diferencia a la casa encantada de todo esto es que en el fenómeno poltergeist, para el fenómeno de fantasmogénesis, en muchísimas ocasiones se requiere de esa potencia, esa energía que nosotros aportamos. Sin embargo, la casa encantada tiene vida. La casa encantada te comunica, te transmite de por sí sola, sin necesitar nada, todo lo que te quiere transmitir. En los casos de poltergeist, Antonio, nos encontramos también con que la persona puede ser el desencadenante o que el fenómeno en sí es provocado por una persona, que es otra cuestión que crea controversia. Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, ante un fenómeno paranormal, somos un potencial energético. En muchas ocasiones nos planteamos incluso si lo que mueve todo este tipo de fenómenos es energía inteligente o simplemente es inteligencia que requiere de nuestra energía y de la energía del ambiente. Y quizás nosotros en algunos casos sirvamos como esa especie de canal energético, es decir, algo, esa inteligencia se manifiesta mediante la energía que nosotros emanamos de forma inconsciente, mediante la energía que nosotros tenemos o mediante la energía que hay en el lugar. Y eso podemos constatarlo desde un punto de vista técnico, con ese aparataje sensible. Uno de los fenómenos que se dan en estos lugares encantados, como bien sabéis, es el fenómeno de la termogénesis. La termogénesis consiste en una bajada, normalmente, una bajada brusca de temperatura. Estamos hablando de una bajada brusca de temperatura que se puede constatar físicamente mediante un aparato, en este caso, un medidor de temperatura. Esa bajada de temperatura no es otra cosa que lo que nosotros traducimos cuando en un lugar se produce una absorción energética. Esa absorción energética, una de las causas que genera, es ese frío, esa absorción energética. Y nosotros lo traducimos así, es una de las consecuencias, ¿no? ¿A qué es debido esa absorción energética? A que esa inteligencia, en un momento dado, absorbe la energía del lugar para transformarlo y generar un fenómeno paranormal. Y es así, simplemente podríamos resumir, a grosso modo, lógicamente, pero el proceso de generación de un fenómeno paranormal comienza por una transformación energética. Y para que exista esa transformación energética, En un caso, tiene que haber algo inteligente que genere esa transformación energética. En el caso de los poltergeist somos nosotros, y en el caso de la casa encantada, pues es esa inteligencia, esa, lo que algunas personas llaman entidad, ¿no? Algo latente, que es inteligente, que está ahí, impregnado, por así decirlo, y que empieza a comunicarse con nosotros o a hacernos ver de que está ahí mediante esos fenómenos que se dan en esos lugares. ¿Hay alguna forma, Antonio, de eliminar un fenómeno de estas características en sus tres vertientes? Es complicado. Nosotros, los investigadores, tú sabes que nos movemos en muchos ámbitos. Dentro de lo que es la fenomenología paranormal, cada caso es diferente. Existen casos particulares que casi siempre son los que más nos atraen, ¿no? Porque además de poder presenciar o poder intentar perseguir ese fenómeno, también nos empapamos de esa historia, de esa casa, de esa familia, ¿no? Nos involucramos de alguna manera casi personal con el caso en sí. Y cada uno de ellos es diferente. Luego existen casos en los cuales pues vamos a lugares que tienen esa historia, y nosotros vamos a intentar constatar si realmente lo que dicen de ese lugar, los fenómenos que se dan en esos lugares, pues es real, que es verdaderamente cierto que se manifiestan, ¿no? Pero yo, por mi mucha experiencia en los fenómenos particulares, que quizás son los que nos plasman más, de una forma más directa, lo que es el fenómeno paranormal de una casa encantada, cuando se han solventado o ha disminuido ese fenómeno, siempre ha sido cuando hemos recurrido en esa última instancia a lo que es la figura del médium, atendiendo, claro, a esa hipótesis de esa vida después de la muerte. Pero claro, esto puede tener dos lecturas diferentes. En un momento dado podríamos decir que, bueno, si realmente se pudiera constatar de que puede existir la vida después de la muerte, pues esas personas han tenido la capacidad de contactar con esa energía, esa entidad, ¿no?, lo que queda del ser humano, y ha podido de alguna manera hacerlo trascender. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta también otro factor, que es el factor psíquico de las personas que viven allí, que en un momento dado pueden llegar a aceptar que esa persona ha contactado con esa entidad y que esa entidad ya ha salido de allí. Entonces psíquicamente puede disminuir ese estado alterado de la mente que puede llegar a dejar de potenciar esos fenómenos. Es decir, en definitiva, a veces ha cesado, ha disminuido con esa figura del médium, pero realmente no podemos constatar que sea por ello, porque también entran en juego varios factores, como es la psique de las personas que viven allí. Y dime una cosa también en relación con todo esto, Antonio. Las damas de blanco, las entidades oscuras, ¿qué papel juegan en todo esto? ¿Qué relación tienen? Bueno, tenemos que tener en cuenta que existe lo que es la sugestión, pero existe también lo que es la percepción subjetiva de dicho fenómeno. Desde siempre se ha asociado la figura de niños vestidos de comunión, de mujeres como vestidas de novia y demás, pero es que quizás sea por lo que es la sugestión e incluso la percepción de ese momento. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Si lo que realmente se genera es una alteración energética del lugar, digamos que una manifestación fantasmal en un momento dado, bueno, como tú bien sabes, pues en todos los fenómenos paranormales se genera una alteración en el campo electromagnético. Podríamos decir que esa manifestación fantasmal, ya sea esa dama de blanco o esas entidades oscuras, se genera desde un punto de vista físico mediante una alteración en el campo electromagnético. Se agrupan los gases que hay en el ambiente y empiezan a radiar para dibujar lo que es la figura del fantasma, la figura que quiere representarse. Es lógico que en un momento dado esa iluminación, porque están retroiluminados esos gases, puedan generar esa típica imagen de vestido de novia, de blanquecina, la imagen blanquecina de una figura, pero simplemente por el hecho físico de cómo se genera esa fantasmogénesis, ¿no? O quizás también al haber poca potencia a la hora del cambio energético, puede darse esa especie de figura oscura, ¿no? Yo creo que esa clase de figuras también tienen mucho de lo que es la parte del que lo ve, ¿no? La parte del que lo percibe y cómo lo traduce en ese caso. Hay un fenómeno también igualmente intrigante que nos habla en este tipo de hechos de los fenómenos mixtos, fenómenos que tienen que ver, pues quizás un fenómeno de poltergeist como desencadenante de una casa encantada y ya se queda impregnado. Muchas veces escuchamos la palabra impregnación. ¿Qué es la impregnación dentro de la parapsicología? Bueno, existen muchas hipótesis que intentan dar explicación a esa especie de impregnación ambiental, porque sabemos que desde el punto de vista de la física la energía no puede perdurar en un lugar, pero desde el punto de vista de la parapsicología existen varios procesos mediante el cual se pueden generar de alguna manera una especie de impregnación energética. Es decir, una parte de la parapsicología estudia lo que es la energía vibracional, supuestamente la que una persona puede desprender cuando está sufriendo un hecho luctuoso, una tragedia, y ese hecho finaliza con la muerte. En ese preciso instante una persona podría impregnar de alguna manera un lugar para que se quedara un remanente energético allí. Incluso podríamos dar a ese aspecto energético esa base de esas casas encantadas. Pero existen también diversos hechos que nos hacen pensar que no tiene por qué solo impregnarse cuando una persona está sufriendo un hecho luctuoso y demás, porque nosotros somos como antenitas. Nosotros, tú sabes que percibimos por nuestros sentidos y que a veces sentimos cosas, estamos percibiendo cosas que no sabemos traducir, ¿no? Quizás esas sensaciones que están en ese umbral de esa percepción extrasensorial. En muchas ocasiones vamos a lugares en los cuales nunca hemos estado y nos sentimos cómodos. Incluso nos transmite ciertos sentimientos de felicidad o sentimientos de angustia. Existen lugares, por aquí en Málaga mismo, existen lugares que están impregnados por energía negativa, lugares donde la gente que tiende al suicidio va y se suicida. Fijaros, aquí cerquita, en Benalmádena pueblo, existe un campo de olivares que se llama la Loma Gorda, en el cual toda la gente que tiene esa tendencia al suicidio va y se suicida allí, es un lugar de suicidio. Fijaros hasta qué punto esa especie de impregnación energética que puede haber en los lugares puede hacer que una persona que tenga esa tendencia, que esté en ese estado en el anímico, pueda acercarse, sentirse atraído hacia ese lugar. El acueducto del Águila en Nerja, también otro lugar en el cual va la gente, tiende a ir a suicidarse. O incluso en Marbella, en el mismo Marbella, había un cementerio de suicidas, personas que se sentían atraídos por suicidarse, con las personas que querían quitarse la vida, hacerlo allí en ese lugar. Y en ese cementerio, después se quitó el cementerio, se construyó un conservatorio, y el conservatorio lo tuvieron que demoler porque ocurrían fenómenos extraños. Es decir, esa impregnación quizás ya en algunos casos no solo dependa de la persona que ha sufrido ese hecho luctuoso y ha podido dejar impregnado energéticamente un lugar, sino que también puedan darse otros factores para que esa sintonía o armonía anímica entre lo que tú estás sintiendo y lo que te transmite el lugar haga que tú vayas allí para ciertas cosas, como es este caso de quitarse lamentablemente la vida. Hay lugares en Málaga que igualmente son y están cargados por el misterio. ¿Cortijo Jurado o el caso de Plaza Hijanés son los más representativos? Bueno, podríamos decir que sí. Quizás más representativos porque son más conocidos, ¿no? Yo creo que el caso de Plaza Hijanés o la leyenda negra de Cortijo Jurado, yo creo que la conoce muchísima gente, ¿no? Pero existen muchos lugares también marcados por lo insólito y lugares que hemos tocado aquí, ¿no? La Cristal de los Alves, la Fábrica de San Joaquín, incluso casas particulares que yo creo que digamos, ganarían un pulso a muchos de estos lugares, ¿no? El misterio está ahí, ¿no? El misterio forma parte de la historia de nuestro país, de nuestros pueblos, a pesar de que algunos no quieran reconocerlo, ¿no? Y es importante tenerlo siempre presente. Y el misterio sigue estando porque digamos, tiene más fuerza que cualquier otra guerra que se luche contra él. Lo que pasa es que sí es verdad es que muchos de los casos, pues, siempre son tapados por ciertos intereses y demás, pero es verdad que otros no, ¿no? Como es el caso de Cortijo Jurado, bueno, esa casa construida en 1853 en ese altozano de Campanillas, un pueblo de Málaga, mediante bueno, en el cual pues se produjeron toda esa serie de rituales en los cuales pues murieron varias niñas, ¿no?, en esos ritos satánicos y masónicos, lugares impregnados por esa historia, esa leyenda, esos asesinatos, y luego lugares que te cuentan su historia, ¿no?, mediante esos fenómenos paranormales. En definitiva, unas casas encantadas. Casas encantadas como, por ejemplo, Antonio, otra que nos encontramos en este lugar, que es la zona de la Sarquía, con la Casa de Cervantes. Por supuesto, Casa de Cervantes, que lo tengo por aquí muy cerquita. Casa de Cervantes, fíjate, hace un lugar en el cual desde aproximadamente el años 89, 90, empiezan a ocurrir fenómenos extraños. Empiezan a ocurrir fenómenos extraños, pero todos asociados siempre a la manifestación de un hombre sin rostro, cercano a lo que es el pozo que hay en el patio central de Casa Cervantes. Un caso en el cual tenemos testimonios de personas, de policías, porque en esa época Casa Cervantes, al ser un edificio público, estaba custodiado 24 horas al día por lo que era la policía local, y tenemos dos testimonios de policías que han podido vivir allí lo insólito y han podido toparse con ese hombre sin rostro que empieza a manifestarse en el lugar a partir del año 1985, cuando lo que es la Casa Cervantes sufre una remodelación, le amplían una planta y acondicionan el patio cimentando lo que es el pozo. Y fíjate, otra nuevamente nos encontramos con esa otra historia que pertenece a esos lugares. Decenas de personas que son testigos de una manifestación fantasmal de un hombre sin rostro cercano a un pozo, a ese pozo. Nos vamos a empezamos a tirar de ese hilo histórico y nos damos cuenta que hace 200 años, cuando ese lugar era una casa de hospedaje, un buen día aparece un hombre por allí, un hombre que venía de paso, y bueno, de repente, pues por la tarde, decide acercarse a ese pozo que estaba habilitado para que las personas pues bebieran agua de él, con tal mala pata que ese hombre se inclinó demasiado y cayó boca abajo al pozo. Ese hombre murió, y en cuanto pudieron sacar el cadáver, antiguamente los cadáveres se dejaban en la puerta de la calle, pues ese hombre, debido a los golpes que había sufrido al caer en el pozo, haber caído boca abajo y haber muerto ahogado, pues imaginaros la cara que tenía, ¿no? La cara era la típica cara de horror, con hinchazón, golpes, ¿no? Esa mueca de terror que nadie quería ver. Y lo que decidieron era taparle la cara con una gasa, haciéndole un nudo en la nuca, para que las personas que pasaran por la calle no se llevaran ese susto. Pusieron a ese hombre en la calle, lo llevaron al antiguo cementerio de Belén, Málaga, y ese hombre no fue reclamado por nadie y fue enterrado en una fosa común, siendo esa gasa su mortaja, es decir, se lo enterraron con el rostro tapado. 200 años después, justo cuando empiezan esas obras de remodelación, que como bien sabéis, esa especie de remover tierra en ocasiones es el detonante que necesitan esos fenómenos paranormales para manifestarse, de repente empieza a surgir esa figura de ese hombre sin rostro, haciéndose visible cerca de ese pozo, ¿no? Pues nuevamente nos encontramos con esa información, que es lo interesante de todos estos fenómenos, ¿no? La información que te transmite el fenómeno paranormal, en este caso el fenómeno de la fantasmogénesis, cuando nadie conoce esa historia, y luego posteriormente los investigadores pues nos damos cuenta de que curiosamente es lo que pasó, ¿no? Esa muerte de ese pobre hombre. el paradigma de investigación o el modelo de casa encantada para ti más significativa de Málaga, ¿cuál es, Antonio? Para mí, Casa Encantada, yo diría que Cortijo Jurado, porque es casi una especie de caso redondo, ¿no? Donde en muchas ocasiones nos encontramos los investigadores, lugares en los cuales pues ocurren los fenómenos paranormales que todos sabemos, ¿no? El que hemos dado más o menos debida cuenta, podemos constatar que ocurren esos fenómenos paranormales, pero no podemos hilar históricamente un suceso que puedan ser el origen o la base sobre esos fenómenos paranormales, la causa por la que ocurren esos fenómenos. En otras ocasiones nos encontramos con lugares donde han ocurrido sucesos, hechos luctuosos, tragedias, que en los cuales no se genera ese fenómeno paranormal. Pero quizás Cortijo Jurado sea en ese caso, en este momento, el Málaga, el caso redondo, ¿no? Un lugar histórico con una de las familias más importantes de la época. Estamos hablando de que en el tiempo en el que supuestamente desaparecieron esas chicas, que eran entre 1853 y 1915, allí vivieron no solo la familia Heredia, que fueron las que construyeron ese cortijo, sino la familia Heredia, los Larios, los Livermore, los Loring, familias importantísimas, con muchísima relevancia en la época, tanto a nivel social, político y económico, ¿no? Y esa otra historia, ¿no? Esos ritos satánicos, esas desapariciones de esas chicas, y en un lugar donde a día de hoy ocurren fenómenos extraños. Y yo creo que también, de forma visual, podríamos decir que Cortijo Jurado es el Motel Bay, ¿no?, de Málaga. Es decir, que yo, para mí, el caso redondo, la representación de una casa encantada en Málaga, sin duda es Cortijo Jurado. Y la importancia de lugares como, por ejemplo, la cripta de los Gálvez o la cripta de la Victoria. Importancia muchísima, muchísima. Lo que pasa es que creo que tiene otro en la cripta de los Gálvez, y es más, he dudado en decirte los Gálvez o Cortijo Jurado, yo creo que influyen otros factores. Influye ya no solo esa leyenda de, bueno, no esa leyenda, en este caso esa promesa no cumplida de esas misas rezadas, esa privacidad de los reposos de los restos de la familia Gálvez, sino que confluyen varias historias, y hemos podido casi que constatarlo con esas investigaciones que llevamos a cabo a lo largo de ya más de unos 12 años investigando allí. Confluyen más historias y los hacen no ser, para mí, digamos, el lugar idóneo para poder representar una casa encantada. Para mí la cripta de los Gálvez es algo más. Para mí es una especie de portal energético. Es un lugar muy potente a nivel de fenomenología paranormal. Las casas encantadas no suelen tener esa potencia. Es más, el fenómeno de una casa encantada, quizás por transformación energética, son fenómenos más sutiles que el fenómeno poltergeist, porque el fenómeno poltergeist, la energía, la aportamos también nosotros en todo momento, ¿no? Pero la cripta de los Gálvez es un lugar diferente. No sé si catalogarlo como casa encantada, como un lugar propicio para que genere ese estado alterado de la mente de personas que en muchas ocasiones vamos allí, que tenemos y podemos dar esa potenciabilización energética para que el lugar se represente de una forma más fuerte, o quizás sea una especie de portal energético. Lugares donde no sabemos por qué, pero no solo se manifiesta lo que hay latente allí, ¿no?, sino que en un momento dado puede surgir cualquier cosa que nos puede desmontar lo que es la lógica en todo momento. Antonio, para un investigador, ¿qué supone el poder tener, en este caso, la accesibilidad de lugares tan emblemáticos como los que me has comentado, y tener también la capacidad, el conocimiento que tú tienes como para aplicar precisamente todo ese saber en desentrañar esos misterios? Pues realmente yo creo que lo que te genera es muchos dilemas en muchos lugares, ¿no? Porque a veces el conocimiento de esta temática te hace ver las cosas, bueno, no a veces, sino siempre te hace ver las cosas de otra manera. Y quizás debido a que tienes que llevar un rol de objetividad, lógicamente, vamos allí para intentar sacar conclusiones, ¿no? Te hace ver las cosas de otra manera y a veces ese dilema surge cuando el corazón, cuando las ganas de sentir en un momento dado te tira para una especie de conclusión del caso, pero luego la lógica y la experiencia te van tirando por otro, ¿no? Y a veces te produce este dilema. Pero es importantísimo tener cierta formación sobre lo que estamos haciendo. Y yo creo que nosotros siempre lo vamos, digamos, reclamando, ¿no? Es importante saber con qué estamos trabajando. Es importante tener siempre presente de que no sabemos lo que ocurre, no sabemos si esos supuestos fantasmas existen, no sabemos si es una casa encantada en lo que estamos entrando. Si vamos con la convicción de que ese otro lado es real, si vamos con la convicción de que entramos en una casa encantada, ya de primeras estamos viciando nuestro veredicto. Tenemos que ir con una objetividad suficiente para tener la rigurosidad de poder ayudar de alguna manera, no solo al lugar, no solo a nuestras investigaciones, a nuestro estudio sobre el fenómeno, sino tenemos que tener presente que en muchas ocasiones trabajamos con familias que están pasándolo mal, familias que en muchas ocasiones nos llaman diciéndonos que están literalmente durmiendo todos en el comedor por el miedo a lo que pasa en su casa. Y vamos a intentar ayudarles. Entonces, por consiguiente, para nuestro avance, para nuestro trabajo, para el avance de lo que es el estudio de estos fenómenos en nuestro país, es importantísima esa formación. Y por consiguiente, es importante ver estos fenómenos, estos lugares, desde ese otro prisma, desde ese otro lado, ¿no? Pues era, yo diría que la clase, la masterclass que nos ha dado hoy Antonio Pastor. Les garantizo que en una entrevista sin guión establecido y en esta masterclass que nos ha dado Antonio Pastor sobre lo que es las casas encantadas, el fenómeno de la fantasmogénesis, los poltergeist y también todo lo que son lugares mágicos y encantados que ha tenido la oportunidad de ver, de vivir o de estudiar. Antonio, todo un placer, compañero. Amigo, ¿sabes cuál es el mejor guión? ¿Cuál? La pasión que tú y yo sentimos por este mundo. Totalmente. Simplemente eso. Totalmente. Lo demás sale solo, amigo. Esa es en la mejor receta para uno siempre estar enganchado al misterio. Compañero, muchísimas gracias. Y como siempre, un placer tenerte en este tu micrófono, en esta tu casa, en Voces del Misterio. Bueno, gracias a ti, ya sabes que para cuando quieras aquí estoy para lo que necesites, amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Seguimos en esta revista sonora que se llama Voces del Misterio. Y nuestro próximo capítulo lo abre y lo escribe todo un catedrático de la simbología y un maestro en temas de misterio, como es nuestro compañero Fede Padial, que hoy nos va a llevar de viaje a un lugar con magia, con historia, con misterio y con leyenda. Nos vamos a ir a Extremadura, a Tentudía, para conocer mejor el milagro de la luz. Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Digo bien, ¿verdad? Extremadura, tierra de misterio. Tierra templaria. Extremadura, que la tenemos tan cerca y tan olvidada. Tierra templaria. Tierra templaria y santiaguista. No olvidemos nunca. Y santiaguista porque además está en plena Vía de la Plata, que como muchos oyentes saben, y a quien no, nosotros se lo explicamos, la Vía de la Plata parte precisamente desde el sur, desde Andalucía, y acaba en Santiago de Compostela, pasando precisamente por la zona de Extremadura, y de ahí la importancia alta que tiene. Pero tú me vas a hablar de un lugar muy especial, de Tentudía. Tentudía, ese monasterio, al cual recomendamos, por supuesto, a nuestros oyentes que lo visiten porque merece la pena. Y bueno, para situarnos en esta historia, nada mejor que irnos al pasado, siglo XIII, 1247, otro historiador lo sitúa en 1248, la cosa que en plena reconquista. Esa reconquista que baja desde el norte, y en esta zona tenemos a un personaje que muchos oyentes lo conocen, que es don Pelay Pérez Correa, ese gran maestro de Santiago, el mejor sin duda que tuvo. Era un amigo nuestro y un personaje muy, muy interesante. ¿Por qué? Pues porque es un señor que parece que tenía línea directa con el cielo. Quizás maestre de órdenes de caballería, sin igual su manera de hacer milagros y de atraer de alguna manera la atención de los cielos, ¿no? Y bueno, quizás el más famoso hoy, el más conocido, el más llamativo, es ese milagro del sol que se da en Tentudía. Porque hablamos de un milagro solar, de un milagro luminoso. ¿Cuándo nos ubicamos para contemplar ese milagro de la luz, Fede? Pues nos vamos precisamente a unos montes que hay por allí. Hay que trasladarnos y pensar, pues, la típica refriega entre árabe y cristiano, ahora para mí, ahora para ti. El tiempo la premia, quieren que esa zona sea conquistada en la mayor brevedad. Y una refriega muy importante, en la noche se le hace. Llega la noche, se le llega el manto de la noche y ve cómo ese maestro santiguista ve cómo va a perder la batalla, no va a poder conseguirla, culminarla por la llegada de la noche. El ni corto ni perezoso saca su espada, la hinca en el suelo y pide favor a la Virgen para ver el milagro. Santa María, detén tu día. Oye, y se logra el milagro. El sol se detiene y pueden concluir la batalla, reconquistar la zona, y en favor a ello, pues deciden crear un monasterio en favor de esa Virgen de Tudia, que a partir de ahora se llamaría de Tentudia, puesto que el nombre de Dios me lo dice, Tentudia, le dio el día cuando era la noche. Y bueno, la historia es fantástica, un milagro imposible, porque todos sabemos que el sol no se puede parar desde la razón, pero desde la fe el sol se paró. ¿Qué podemos pensar de aquello? Porque claro, la cosa es cuidar ese milagro que estamos hablando, ¿no? Es un gran milagro. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron sentir? Bueno, después lo descubriremos, pero vamos a hablar de una cosilla más de esos milagros solares, porque no es la primera vez que se hace ese milagro. Efectivamente, hay y ha habido. Yo recuerdo, por ejemplo, el propio Cristóbal Colón, que le salvó el conocimiento de saber que iba a producirse un eclipse para derrotar a los indígenas de la zona a la que había arribado, en este caso lo que era el Nuevo Mundo, pero hay más ejemplos, ¿verdad? Claro, fíjate que en la Reconquista tenemos otro ejemplo anterior. Tú sabes que los milagros que además te gustan, yo sé que te gustan mucho, a mí también me gusta el mundo milagrero y de la reliquia. Fíjate que ya se había dado ese milagro. O sea, ya empezamos con ese lado racional que te dice, copiaron el milagro o qué hicieron. Fíjate que hay una virgen muy, muy curiosa en un pueblecito de Burgos, en Silla Perlada, el nombre de Sebastián. Pues ahí encontramos a alguien que se llama la Virgen del Negro. Fíjate el nombre que tiene la Virgen, es un fantástico. Bien, pues, esta cuenta lo mismo, hay una gran batalla, está don Pelayo por allí, se une el rey don Pedro, y lo mismo, se hace la noche, no pueden concluir la batalla, y intercesión de la Virgen, de esta Virgen del Negro Día, el día dura más, pueden concluir la batalla. Además cuentan, bueno, la crónica ya es brutal y te cuenta la matanza de 9.000 sarracenos. Pensamos que son muchos sarracenos, pero bueno, es lo que nos cuenta la leyenda. Pero fíjate que la Biblia también será el milagro solar. Ya estaba también escrito. Nos tenemos que ir a capítulo 10, versículos 12 y 13, hay un momento en que a los israelitas, que están allí en plena batalla, como pasaba en estas épocas, toma y daca, le dice: Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Ahora, Gabaón era el enemigo suyo, el con el que estaban combatiendo, y le da la oportunidad de conseguir la victoria también. Fíjate cómo el milagro no es único, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Y bueno, pues gracias a este milagro pues tenemos ese magnífico monasterio, repito, que merece la pena visitar. Curiosamente, el punto más alto de la provincia. ¿Cómo sabían estos tíos, las cotas más altas en esa época? Pues las sabían. Hacen ese monasterio. Monasterio es una fortaleza realmente. De cuando lo vemos es impresionante porque es un masacote. Y dentro, la verdad es que merece la pena de ir. Tiene muchísimas curiosidades. Yo me voy a detener en pocas porque no, tampoco nos daría, si no haríamos un programa entero. Cuando ya lo hagamos, entramos allí, tenemos un recorrido. Pero fijaros la importancia que tuvo como centro. O sea, aquí estamos hablando de Santiago, la cual no hay que menospreciar. Y para mí, que yo estoy dándole mucha vuelta a esa orden, me parece interesantísima. Sabes que siempre nos vamos a los templarios que tienen, digamos, la patente de corso de las órdenes de caballería. Cuidado con la de Santiago, porque es muy interesante. Y como ya estamos viendo aquí, sus propios maestros protagonizaban milagros. Que no solo tiene ese milagro, tiene muchos milagros más también, algunos más. Pues bien, fíjate la importancia que tuvo ese monasterio, que si nos fijamos, que somos curiosos, miramos con las piedras por atrás, como yo digo, vamos a ver que vamos a encontrar muchos azulejos. De hecho, el altar está hecho de azulejos, ni más ni menos que de Nicolazzo Pisano, ¿sabes? Ese italiano que trabajaba en los talleres de Tiana y que fue tan famoso, hizo tantas obras también muy curiosas, algunas más extrañas que otras. Pues fíjate que si nos fijamos vamos a ver cuenta como un escudo muy raro, como un escudo con unos puntitos que llama la atención. ¿Esto qué hace en un monasterio santiaguista de la Virgen de Tupia? Pues si nos fijamos vamos a ver que tiene como una mitra, tiene objetos así religiosos. Pues no hay ni más ni menos que el escudo de los Medici. ¿Por qué? Porque sabes que hubo un papa, León X, que era de esta familia tan peculiar también. Bien, pues ese papa quiso dejar de alguna manera su impronta en el monasterio y dejó esos azulejos con su escudo papal. O sea, fíjate la importancia, porque un papa no se va hasta un pequeño monasterio, pequeñito, de Badajoz, para dejar su sello allí. O sea, algo importante tuvieron que tenerlo en cuenta para hacer aquello. Y bueno, fíjate que antes de comentar lo de Pelay Pérez Correa, tiene más milagros. Bueno, sabes que tiene uno en Sevilla también, muy importante. Sí, en esa Fuente del Rey. Por supuesto, efectivamente. Pero fíjate, fíjate que cuando está en esa misma sala de Reconquista, tiene otro milagro también. Hay un pueblecito, Santa María de la Nava. Pues Santa María de la Nava, si vamos a una pequeña iglesia que tiene en el pueblo, me costó muchísimo trabajo verla, porque es la típica iglesia que viene el curilla los fines de semana a la misa, da la misa al hombre y se va, porque tú sabes, tiene muchas parroquias a su cargo. Entonces, como no lo cojan en ese momento, 90 gente. Pues allí hay una virgencita muy curiosa. La virgencita se llama la Virgen Zapatera. Y si te fijas, en su mano tiene una lesna de zapatero. En un brazo tiene el niño Jesús y en la otra esa lesna de zapatero. ¿Por qué tiene esa lesna? Pues bien, aquí vuelve a salir la Reconquista y el personaje de Pelay Pérez Correa. Cuenta las crónicas que estando Pelay Pérez Correa otra vez combatiendo, porque el hombre era muy combativo, pues lo mismo, una refriega y un sarraceno mete el espadazo al caballo y le corta las cinchas del caballo. Con lo cual, la batalla se tiene que parar, por lo menos por su parte. No puede elegir la batalla porque si no va a caballo, como el orden de caballería, combate. Más esa zona que iba sobre todo jinetes, más que infantería, por el propio orografía del terreno, ya sabes cómo es. Pues bien, a este señor, cuando ve aquello, otra vez implora ayuda a la Virgen María. Y oye, se aparece una señora de con túnica resplandeciente, con una de ellas en la mano y le cose la cincha del caballo, pero vamos, en un santiamén concluye la batalla y gana la batalla. Una costurera milagrosa. Exactamente, lógicamente, dice, pues esto es la mismísima Virgen María, se ha presentado aquí, ha cosido las cinchas del caballo y me ha conseguido la batalla. Por lo tanto, le hacemos una ermita a la Virgen y le vamos a llamar la Virgen Samaneja. Y ahí está, la podemos ver, una vinchita preciosa, además, por cierto. Fíjate si el tío tenía, vamos, línea directa con los cielos. Y aquí en Sevilla, tú sabes, aparte, bueno, tiene una importancia la de Santiago enorme. De hecho, sabes que entra el abanderado, cuando toma la ciudad, entra el abanderado, pero hay Pérez Correa, del propio Rey Santo. Y aquí sabemos que si vamos por la carretera, cuando pasamos por la carretera nacional, vemos dos hermanas, vemos allí como una gran lagunilla que hay, que está así como cerrada, un centro de observación de aves. Y bueno, pues mucha gente pasa y dice, pues bueno, para las aves. Pues bien, pues se llama Fuente del Rey. Y dentro de ese recinto hay una pequeña fuentecita hoy en día, y al lado fíjate que vemos como una espada enorme clavada de madera, y está allí clavada. Y eso está allí recordando algo. Y el propio nombre ya lo dice. Fuente del Río, Fuente de la Amistad, así que donde lo tome. Pues bien, pero ahí Pérez Correa, este es Garrillo de Ronda, vamos a cortarlo rapidito porque si no nos va a dar tiempo. Bueno, pues estando en la toma de Sevilla, hay una gran sequía. Lo sabes que la toma de Sevilla fue muy difícil. Y hay un momento dado en que él había estado también mal, habían dado un flechazo en el asalto al Castillo de Triana. Había muerto su mejor amigo que lo curaba, que era un médico de Granada que había venido, su amigo Omar. Lo habían traicionado, los propios cristianos lo habían matado. En fin, el hombre estaba bastante mal. Y encima, la tropa, pues con una sequía como estaban, pues la moral muy baja. Pues vuelve a ser el milagro. Y encaspada en tierra, que parece que no le fallaba, y brota un manantial de agua de ahí, que sería esa famosa Fuente del Rey y ese lago que vemos allí, ni más ni menos. Fíjate el personaje como es, eso no lo vas a encontrar en ningún gran maestro de órdenes de caballería del mundo. Qué importante, sí. Las órdenes de caballería, Fede, porque sí. En Extremadura operó mucho, como tú comentabas, esa orden santiaguesa, esa orden tan importante, que fíjate que incluso es uno de los motivos por el que el propio Hernán Cortés tiene que salir de Extremadura, según nos cuenta su historia. Es decir, tras matar a un caballero de la Orden de Santiago, ya tenían una implantación bastante arraigada en todo lo que es la zona extremeña. Tenemos a los caballeros templarios. Que tanto La zona además es muy curiosa, porque si trazáramos un mapa de castillos o posesiones templarias y santiaguistas, vamos a ver que van una para Santiago, otra para Temple. Santiago, Temple, o sea, van como coordinados, ¿no? Venga, una para ti, otra para mí. Es muy, muy curioso. Y pero sabes que en la línea gallega, la famosa línea gallega, que era, bueno, pues la serie de bastiones y de fortalezas que tenía el reino de Sevilla, tenía, o sea, la línea morisca al sur para defenderse de Córdoba y Granada, y al norte la línea gallega, porque para nosotros todo lo que era para arriba era gallego, eso no teníamos ningún problema. Ahí se planta el castillo para defendernos de quién, de nosotros mismos, no, de Portugal también, las que están más al oeste, pero hay algunas que no tienen lógica ninguna. Pues sí, tienen su lógica, y era precisamente para que ni templarios ni santaístas tomaran la plaza. Entonces, pues el Sevilla montaba fortalecitas pequeñas, posesiones, para que no se las quitaran las órdenes. ¿Por qué? Pues porque las órdenes ya empezaban a dejar de sentido una vez en la vía cruzada, una vez la reconquista, pues estaba ya prácticamente planteada. Fíjate tú cómo se lo iban haciendo históricamente. Qué importante. Y una cosa te quiero decir antes de irme. Ajá. Con ese milagro de la luz. Yo he dado muchas vueltas a las cosas, a los curiosos somos así. Y claro, ¿y tú más que nadie, además? Yo entiendo que el sol no se puede parar. Entiendo que la leyenda tiene que estar amparada en algo. Y yo me puse a buscar, digo, ¿hay algún fenómeno meteorológico que pudiera haber causado la leyenda? Y hoy encontré uno. Es complicado que se ve, pero es de esos fenómenos extraños. el sitio no sería el idóneo, porque estaría, ese fenómeno sería un poco más al sur, más al norte. Pero es un fenómeno que es muy curioso, que son las nubes noctulicentes. Atentos al nombre. Yo no he escuchado eso en mi vida. Explícanos eso de qué va. Claro, pues son, fíjate, son unas nubes que se formarían ya en la mesosfera, o sea, como a unos casi 90 kilómetros del suelo. Unas nubes muy, muy, muy altas. Por lo tanto, tú no las estás viendo en la noche, porque están muy altas. Pero resulta que esas nubes, al estar tan altas, se congelan. Tienen partículas de nieve prácticamente. Están ahí arriba, flotando. ¿Qué ocurre? Que al estar tan altas, el sol sí llega a incidir en ellas, aunque no veamos el sol. Pero por la propia curvatura sí llega a incidir ahí. Es como un tipo de aurora boreal sin llegar a esa maravilla, pero sí que te daría unas nubes blancas azuladas que podrían proyectar luz, como, oye, como cuando hay luna llena y las nubes bajas, sabes que hay luz que se ve perfectamente, va por el campo y va haciendo perfectamente. ¿Se pudiera hacer ese fenómeno? No lo sabemos. Pero, oye, podría ser una explicación plausible para ese fenómeno de solar, y que lógicamente en esa época no se podía ni plantear de ninguna manera otra cosa con intervención divina, lógicamente. Y lógicamente, encantado de que nuestro buen amigo Fede Padial, nos haya dado esta lección magistral de, primero, conocimiento histórico de una zona que es bellísima, como la zona extremeña, de leyenda, porque evidentemente aquí lleva un gran pozo de esa leyenda, que al fin y al cabo lleva también el vestigio de la verdad, y finalmente el misterio y la simbología que encierra. Fede, muchísimas gracias por haber participado en este programa, en esta tu casa, en Voces del Misterio, y te esperamos la próxima semana. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.